Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. ¿Qué tal, internet? Bienvenidos a Bits and Beats, podcast en el cual escuchamos, como siempre, la mejor música del mundo de los videojuegos, con cada episodio abarcando un tema diferente y enfocándonos ya sea en sus compositores o en alguna temática en especial. ¿Cómo están? Espero que ande todo bien del otro lado del internet. De este lado, pues, les soy honesto, me encuentro un poco cansado ya que pues estas últimas semanas han estado un poco pesadas en el trabajo y pues la verdad es que ya a estas horas de la noche pues sí pesa bastante el estar grabando esto, pero pues bueno, el show debe continuar y pues hay que darle hacia adelante. Espero que no salga del todo mal este episodio. Y bueno, la verdad no sé ni por qué comento esto, no creo que a nadie le interese, pero bueno, fue la única manera en que se me ocurrió comenzar esto. En fin, mejor vamos a pasar al tópico de esta ocasión, que pues va a ser agua, niveles sobre el agua, bajo el agua, o que en sus mecánicas de juego giran en torno a este elemento, un poco apropiado para pues, los calores venideros aquí en Monterrey. Pero bueno, al final de cuentas pues ya tuvimos un tópico de fuego, uno de hielo. Y bueno, lo más lógico era continuar con agua. Pero pues ya en serio, la realidad es que este tópico es interesante porque tiene una característica un tanto especial que no se presenta en niveles de otro tipo. Y es que la mayoría de los niveles de agua son bastante odiados por todos los jugadores, porque pues normalmente son muy lentos, difíciles y pues en general aburridos. Pero por otro lado, la música en este tipo de niveles usualmente tiene una muy buena calidad y pues maneja ciertas estéticas únicas en el género, al igual que en la temática de hielo y nieve. Pues con los niveles de agua pues tradicionalmente vemos que son más relajados, con ricas melodías y en general siempre manejan una instrumentación que transmite esa sensación de estar rodeado de agua. Así que es en general, este es un tópico que vale la pena explorar y en esta ocasión vamos a comenzar el episodio a manera de continuación del capítulo anterior, por así decirlo, ya que este primer tema que vamos a escuchar va a ser de Sonic 2. Y pues como saben, el último episodio se lo dedicamos a esta saga. Pero bueno, pues aún así faltaron muchos temas de presentar. Y este fue uno de ellos. Este track corresponde al nivel Aqua Ruin Zone. Está compuesto por Masato Nakamura. Y de esta manera arrancamos aquí en Bits and Beats. Música de Sonic 2 para Sega Genesis, track compuesto por Masato Nakamura Este tema se llama Aquatic Ruin Zone. Y pues está genial, muy prendido, con un toque como latino o español hasta cierto punto. Y por cierto que maneja un sonido como de aplausos que olvidé hacerlo notar en el capítulo anterior, porque he notado que este sonido se escucha en varios soundtracks del Sega Genesis, no sé por qué, y tampoco sé exactamente qué tipo de efecto musical quiere simular, a menos de que sea precisamente eso, un aplauso, pero me da la impresión de que a lo mejor intentan de que suene como algo más, pero no estoy seguro de qué. Pero pues es un muy buen tema que por ahí, como les comentaba, quedó pendiente en el episodio anterior. Pero como ya les había comentado, pues siempre se encuentra la manera de irlo filtrando en algún otro episodio. A continuación nos vamos a pasar al Super Famicom, ya que vamos a escuchar música de Rockman and Forte, título que solamente fue lanzado en Japón. Este soundtrack está compuesto por Naoshi Mizuda y Akari Kaida, y el tema que vamos a escuchar se llama Pirate Man. Escuchamos música de Rockman and Forte, este tema se llama Pirate Man y está compuesto por Akari Kaida y Naoshi Mizuta. Este genial juego que pues conozco bastante bien porque pues lo he jugado de principio a fin, es muy buen juego la verdad. Y pues también, como ya les había comentado, este título eventualmente terminó saliendo aquí en América, pero en el Game Boy Advance, bajo el nombre de Mega Man and Bass, varios años después, obviamente, que su salida original en el Super Famicom. Pero sí, este tema se me hace muy bueno, en especial la primera parte por el bajo continuo que maneja y ese arreglo circular que se escucha genial, que es precisamente esta parte. Me encanta cómo suena. Y bueno, ya después entra a esta etapa mucho más tranquila, pero que aún así maneja una fuerte melodía. Está genial. Siempre me ha gustado mucho este soundtrack porque tiene un estilo musical muy diferente al de los juegos anteriores en la saga. Mucho más como elevator music, también combinado por ahí con jazz. Y pues además tiene una muy buena calidad en los samples. Todo siempre se escucha mucho más pulido que en otros juegos de la consola. Y pues en general creo que es una excelente música de este juego. La verdad, nunca defrauda ninguno de sus temas. Para el siguiente track nos vamos a quedar en la consola de Nintendo. Solamente que esta vez sí es del Super Nintendo. El juego del cual vamos a escuchar música se llama Kirby's Dream Land 3. Soundtrack compuesto por Yu Nishikawa, obviamente. Compositor que se ha encargado de musicalizar una buena cantidad de juegos de Kirby. Este juego desarrollado por HAL Laboratory. Y el tema que vamos a escuchar corresponde al nivel Ripple Field. Esta es la parte 3 de este nivel, música de Kirby's Dream Land 3. Escuchamos música de Kirby's Dream Land 3, soundtrack compuesto por Jun Ichikawa. Esto es Ripple Field 3. Es un tema nuevamente con un buen ritmo, en el que la base es muy simple, pero los diferentes arreglos de instrumentos que entran y salen, pues la verdad sirven para adornar y complementar al tema. De hecho, aunque quizás no sea correcto del todo, pero en ocasiones me recuerda un poco a música electrónica por ese como que sample de percusión que de repente entra con un loop muy pequeño y que se repite constantemente. De hecho, hay varias melodías que como que entran y entran siempre con loop muy, muy pequeños, y esa repetición pues hace que me recuerde mucho a música electrónica, que es básicamente la esencia de ese género. Y pues bueno, además suenan genial esas trompetas. Por ahí le dan un toque pues muy diferente al track. Y bueno, estos primeros temas han estado un poco más inclinados al lado divertido de los niveles de agua, con ritmos prendidos. Y ahora con los siguientes temas, igual íbamos a entrar ahora sí a la parte relajante de este género. Así que para el siguiente tema vamos a regresar al Super Famicom para escuchar música de Hamelin no Violin Tamaki, que supongo que también puede ser llamado como el violinista de Hamelin, título solamente salido en Japón. Y el track que vamos a escuchar se llama Lake, compuesto por Yoshiyuki Mori. Hamelin no Violin Tamaki, Es el nombre del título del cual estamos escuchando música. El tema se llama Lake. Como les comentaba, es un track compuesto por Yoshiyuki Mori para este juego de Enix, que pues solamente salió en Japón. Y este título al parecer está basado en un manga o anime japonés. Y aunque en el soundtrack utilizan una buena dotación de música clásica conocida, pues también encontramos temas originales como este, que de hecho también tienen base en ese género clásico, aunque quizás un poco más moderno y contemporáneo. Suena la verdad increíble la música. Y pues en el nivel en el que aparece este tema es precisamente un lago, y normalmente pues lo recorres en tierra, pero hay una sección en la que entras realmente al lago y te mueves bajo el agua gracias a una serie de poderes medio curiosos típicos de un juego japonés. Y es que pues por lo que vi, al parecer siempre tienes a una niña que te acompaña, y gracias a una serie de trajes por ahí se puede convertir en animales y obtener nuevas habilidades. Es un juego muy singular, pero que se ve muy bueno, colorido y entretenido. Y pues este tema realmente es una delicia de escuchar. Tiene pues muchas melodías que se pueden apreciar bastante bien a lo largo del tema. Y pues las transiciones son muy suaves, la verdad, entre cada una de las secciones. Y pues a pesar de que es un track muy tranquilo, pues la verdad hace que ese toque clásico suene majestuoso, la verdad. A continuación nos vamos a pasar con un título del Nintendo 64. Este va a ser Banjo-Tooie. El soundtrack de este juego está compuesto obviamente por Grant Kirkhope, obviamente el mismo compositor de Banjo-Kazooie, y pues que recientemente pues fue galardonado en varias ocasiones ahí en el Hall of Fame o Salón de la Fama de la Música Clásica, por votación de los fans, lo cual pues tiene bastante mérito, ya que pues tres juegos o tres trabajos que ha realizado este compositor entraron en la lista de los mejores de todos los tiempos. Así que pues bueno, un gran reconocimiento a este compositor. Y pues en esta ocasión vamos a revisar una de las razones por la cual sucedió esto. Como les decía, música de Banjo-Tooie, título de Nintendo 64. El tema que vamos a escuchar se llama Atlantis, de este título de Rare, salido por ahí en el año 2000. Thank you. Escuchamos música de Banjo-Tooie, compuesta por Grant Kirkhope. Este tema se llama Atlantis. Y pues, música muy buena que, pues, en un principio pareciera no estar muy relacionada con la música del juego anterior. Quizás esta suena un poco más seria, y enigmática, por así decirlo. Esa es atmósfera que crea alrededor con la mayoría son sonidos electrónicos, como si fueran sintetizadores, pero lo que te hace recordar que es un juego de Banjo es precisamente los sonidos de, como, pues, no sé si sean, no quisiera decir que fueran marimbas, quizás, o quizás sí, no podría decirlo con seguridad, pero pareciera ser marimbas por ahí, que pues tienen estas melodías que, pues, se utilizan mucho por ahí en la música de sus juegos de Banjo-Kazooie. Y pues es un buen tema, como les comentaba, mucho más relajante que lo que hemos escuchado anteriormente, y pues que definitivamente te transporta al fondo del mar. Muy buena música de Grant Kirkhope. Continuando en las generaciones del futuro en los videojuegos, vamos a escuchar ahora música de Pokémon. En esta ocasión van a ser de los juegos Black and White, que salieron por ahí en el 2011, si no me equivoco, para el DS. El soundtrack para estos juegos estuvo compuesto por Shota Kageyama, Yunichi Masuda, Hitomi Sato, Go Ichinose, Minako Adachi, Morikazu Aoki y Satoshi Nohara. Pero este track que vamos a escuchar en particular fue solamente compuesto por Hitomi Sato. Así que, bueno, vámonos con música de Pokémon Black and White, y el nombre del track es Abyssal Ruins. Escuchamos música de Pokémon Black and White. El tema se llama Abyssal Ruins. Está compuesto por Hitomi Sato. Y este track me gustó bastante porque, bueno, muchos, o prácticamente todos los juegos de Pokémon, quisiera decir, manejan algún tema por ahí para los Pokémon de agua, cuando estás navegando en el mar. Pero este track me llamó mucho la atención porque es muy interesante escuchar este tipo de música en estos juegos, debido a que, pues, en un principio pareciera ser un típico track de esta temática de agua, Suena un poco enigmático, pero me interesó bastante ese sonido como que hindú que maneja por ahí, porque tiene esos arreglos con, pues, me pareciera ser una sitar por ahí, le da un toque muy excéntrico, más bien, no excéntrico, exótico es la palabra que estaba buscando, que pues hace que resalte bastante la música y pues realmente no pareciera venir de un juego de Pokémon. Pero está muy interesante. Según alcancé a ver por ahí, este track se presenta en una parte del juego donde está recorriendo precisamente, pues, como que unas ruinas debajo del mar. Y pues la verdad es que la música encaja perfectamente con esa temática y esa idea, la verdad. Muy buena música de Pokémon. Y a continuación nos vamos a pasar al PlayStation. Vamos a escuchar música de uno de los juegos más conocidos de esta consola y de la saga a la cual pertenece. Esta va a ser música de Castlevania Symphony of the Night, contra compuesto por Michiru Yamane, famosa compositora de la saga. Y el tema que vamos a escuchar se llama Crystal Teardrops, música de Symphony of the Night. Escuchamos el tema Crystal Teardrops, compuesto por Michiru Yamane para el juego Castlevania Symphony of the Night, título salido para el PlayStation, y que pues esta música maneja bastante bien ese estilo de Michiru Yamane, que siempre que escucho música de esta compositora para la saga de Castlevania, siempre percibo como que un toque así como gótico en su estilo de composición. No sé por qué, o sea, me imagino que debe ser por el uso de ese sonido hasta cierto punto orquestal, pero pues que siempre le impregnan melodías con piano, que no sé, junto con el ritmo de la música suena bastante apropiada para los juegos de Castlevania. Este título que pues es uno de los más reconocidos de la saga, yo lo jugué en PlayStation y pues es muy buen juego. La zona en la que aparece este tema pues es, creo que en la parte de abajo del castillo de Drácula, que pues hay por ahí un río que tienes que navegar con ayuda de una balsa con una calavera por ahí, que viene pues justamente creo de la mitología griega. No recuerdo exactamente ahorita cómo se llama esa parte, pero pues muy, muy buena música, que en una parte por ahí tiene unas melodías reminiscentes a los primeros dos juegos de Castlevania, es esta parte. Esta melodía, no sé, me recuerda mucho a la música de los primeros tres juegos en el NES. Pienso yo que es como que una especie de easter egg, por así decirlo, en el tema para recordar estos juegos. En fin, alguna vez en otro episodio comentaba que pues el fondo del mar siempre lo he visto como un lugar enigmático y pues hasta cierto punto peligroso, porque realmente no sabemos qué tantas cosas hay ahí abajo. Y pues ahora vamos a escuchar música que refleja muy bien esa idea. El siguiente tema proviene del juego EVO, Search for Eden, título del cual escuchamos por primera vez en el especial a Koichi Sugiyama. Y este tema es uno de los que en aquel momento no pude presentar y se llama Undersea Maze. Escuchamos música de EVO, Search for Eden, tema compuesto por el gran Koichi Sugiyama. El título salió para el Super Nintendo y este track se llama Undersea Maze. Y pues este es posiblemente mi tema favorito del episodio. Simplemente me encanta la atmósfera que genera, lo extraño que suena y cómo parece ir creciendo en intensidad progresivamente, incluso añadiendo un sutil sonido de trompetas por ahí. Y es que además encaja bastante bien con el juego porque, a ver, este juego es un side-scroller de plataformas con toques RPG, en el cual básicamente tienes que pasar por las diferentes etapas de la evolución con un pequeño personaje. De hecho, en los primeros niveles comienzas en el agua precisamente con un pequeño pez y conforme vas comiendo a otros peces, pues vas evolucionando y creciendo, obteniendo nuevas y mejores habilidades, que es ahí donde entra este tema del RPG. Y es justo en esa parte, cuando se escucha esta música, en un nivel en el que estás en la oscuridad del fondo del mar, y aunque los personajes son un poco caricaturizados, la atmósfera y temática encaja de manera genial con el juego. Y por cierto, también es interesante que este tema pues suena un tanto diferente a lo que normalmente escuchamos de Koichi Sugiyama, como que lo utilizó para experimentar un poco, o pues no sé, simplemente se le ocurrió acercarse a esta idea de una forma distinta. Pero en fin, un buen tema, y de este genial soundtrack. Y les comentaba al inicio que este tópico se caracteriza por la polaridad que existe entre el odio a estos niveles y la buena calidad de su música. El siguiente tema es un ejemplo perfecto sobre esto. Vamos a escuchar música de Teenage Mutant Ninja Turtles, título para el NES, música compuesta por Koso Nakamura, y pues solo hay un tema posible de este juego, y este es Save the Dam. Escuchando uno de los temas más recordados por los jugadores de antaño, por la obvia razón de que el nivel en el que se escucha es considerado como uno de los más difíciles del NES. Esta es música de TMNT para el NES, el tema se llama Save the Dam. Que bueno, pues como les comento, este nivel es uno de los más complicados, al menos así lo dicen. No estoy muy seguro de que así lo sea. Creo que pues solamente es la fama que ha adquirido con el paso del tiempo, pero bueno, así se le conoce porque bueno, la cuestión es que este nivel tiene una gran dificultad, ya que tienes que desactivar bombas bajo el agua en una especie de laberinto en el que hay varias algas eléctricas, trampas, y que para colmo lo tienes que hacer con límite de tiempo. Y bueno, para un juego como este ciertamente pues es un tanto complicado, aunque pues técnicamente tienes 4 tortugas para intentarlo, son por así decirlo 4 vidas, así que bueno, quizás con un poco de práctica no sea tan complejo. En fin, un tema legendario del NES, salido de este título publicado por Ultra Games, que pues básicamente era una división creada en América por Konami para publicar más juegos. A pesar de logo distinto en la portada, este seguía siendo un juego de Konami. Y definitivamente suena eso. Y pues solamente gracias a ese loop en el bajo, pues tiene una estética de agua. Si no fuera por eso, realmente no te lo imaginarías. Y hay una sección que me gusta bastante porque el resto de las melodías en el tema tratan de imitar por un momento el loop del bajo. Y eso suena bastante genial. Pues clásica música de Konami para el NES. Y siguiendo con la consola, vamos a escuchar de otro de los títulos clásicos y que curiosamente no había presentado hasta ahora. Esta es música de Blaster Master, es un track compuesto por Naoki Kodaka para este juego de Sunsoft. Y que este compositor es, su trabajo es conocido también por Batman y Journey to Silius, ambos también títulos del NES. Y bueno, el tema que vamos a escuchar de Blaster Master corresponde al área 5 del juego, la cual está precisamente bajo el agua. Así que, música de Blaster Master. Del NES, salida del juego Blaster Master, compuesto por Naoki Kodaka. Este es el tema del área 5 del juego, un tema que sí maneja algo de ese estilo de nivel bajo el agua, nuevamente más enfatizado por el bajo, ya que las melodías principales realmente suenan más tradicionales, aunque pues son muy buenas obviamente. Un tema muy simple, pero la verdad me gusta bastante. Esa simplicidad hace que te relajes un poco y te olvides realmente de lo que pasa en el mundo alrededor. Es un juego que tiene un buen soundtrack, la verdad. Pues no había encontrado la manera de presentar temas en algún otro episodio, pero la verdad vale mucho la pena la música de este juego. El siguiente tema viene de un juego independiente salido para PC, y el cual se llama Cave Story. Este título pues ya tenía ganas de presentarles música también, nomás que no había podido introducir algún tema por ahí en las listas de los episodios anteriores. El soundtrack está compuesto por Daisuke Amaya, también conocido como Pixel. Y el tema que vamos a escuchar se llama Living Waterway, música de Cave Story. Escuchamos música del juego Cave Story, salido para PC, soundtrack compuesto por Daisuke Amaya, y el tema que estamos escuchando se llama Living Waterway. De este juego que pues tiene una historia muy interesante, porque fue desarrollado completamente por una sola persona, que es precisamente este Daisuke Amaya, y originalmente salió solamente en Japón para PC como freeware, lo cual quiere decir básicamente que no tuvo costo alguno. Sin embargo, pues rápidamente creció en popularidad porque, pues francamente es bastante bueno. Y pues varias personas comenzaron a hacer traducciones al inglés para entender mejor la historia. Y de hecho fue justo ahí en ese momento cuando lo descubrí. Cuando todos apenas estaban comenzando con este proyecto de traducir el juego a manera de un proyecto aislado por ahí. De hecho, la primera vez que lo jugué, los diálogos ni siquiera estaban completos. Pero pues el arte en pixeles, el modo de juego y pues la música me engancharon para terminarlo así como estaba. Y bueno, ya después el título explotó en popularidad y pues poco a poco ha ido saliendo en otras plataformas como el 3DS y el Wii por medio de la eShop. Y bueno, de hecho, hablando de esta persona, Daisuke Amaya, alias Pixel, por ahí comentó en una entrevista que realizó el juego en 5 años, él solo, y que pues todo en realidad comenzó como un proyecto personal, como un hobby, pero pues poco a poco se fue metiendo mucho más en la idea, empezó a pulirlo más y pues lo terminó desarrollando como un juego completo. Y bueno, cuando lanzó el juego, pues Pixel agregó por ahí una aplicación externa para poder reproducir los archivos de música del juego a manera de sound test, ya que pues mucha gente pedía tener esta funcionalidad. Y pues bueno, pues aquí lo tienen, música de este juego Cave Story. Muy buen juego y pues muy buena música. A continuación nos vamos a pasar al Sega Genesis. Vamos a escuchar nuevamente música de Castlevania y nuevamente vamos a escuchar de Michiru Yamane. Este título es Castlevania Bloodlines y el tema que vamos a escuchar corresponde al nivel 2 del juego y se llama The Sinking Old Sanctuary. Escuchamos The Sinking Old Sanctuary, nivel 2 del juego Castlevania Bloodlines. Genial música, nuevamente compuesta por Michiru Yamane, pero en esta ocasión genial por diferentes razones. Este tema, suena pues más como música electrónica por momentos, sobre todo al inicio, donde creo que es donde se utiliza mucho más el FM Synth, con ese sonido que da pie a la parte principal del track. Nuevamente, este nivel realmente no es bajo el agua, pero pues sí es una parte esencial del gameplay, porque pues hay como que una zona en la que el nivel del agua va subiendo y tienes que ir avanzando para evitar ahogarte, mecánica muy popular en el mundo de los videojuegos. Y pues este tema la verdad está bastante genial para un juego pues muy reconocido del Sega Genesis. Y para el siguiente track pues nos vamos a quedar en esta consola. A continuación, música de Rystar, y del cual pues ya hemos escuchado anteriormente. Ahora les presentaré el tema del Round 2-1, también conocido como Splashdown. We'll be right back. música de Ristar para el Sega Genesis, soundtrack compuesto por Tomoko Sasaki, y pues es un tema con un genial ritmo, un bajo un tanto funky, sobre todo en la última parte, que suena pues como si fuera música disco, y en general con un excelente manejo del FM Synth nuevamente, muy característico del Sega Genesis. Genial tema definitivamente este, y con el cual llegamos al final de este podcast, el cual estuvo dedicado en esta ocasión a la temática de agua en los videojuegos, el cual pues yo creo que la selección de temas reflejó bastante bien de lo que se puede encontrar más bien en este tipo de niveles, en ocasiones con un acercamiento un poco más tropical y más prendido, y en otros mucho más misterioso o enigmático, con música tranquila y hasta cierto punto sintetizada. Una buena variedad de géneros que se pueden encontrar en estos niveles, y pues que pues muchas veces contrastan con el gameplay, porque como que muchos desarrolladores no saben realmente cómo interpretar un nivel de agua, y pues en ocasiones realmente cortan con el flujo del gameplay que tiene el juego, y pues hacen que sean de los niveles más molestos en la industria. Pero bueno, como es costumbre, si se quieren poner en contacto conmigo para sugerir temas o para hacer algún comentario, pues lo pueden hacer por alguno de los diferentes medios disponibles, como son el correo electrónico vox.mexico@gmail.com, por medio de Twitter a la cuenta de Follow Me Around, y bueno, pues también pues el podcast está publicado en este colectivo de la podcastería, que lo pueden encontrar por ahí en Facebook, con un montón de podcasts almacenados de diferentes temas, y siempre muy entretenidos por ahí. Denle una checada a toda la variedad de ideas de gente que genera su contenido de diversas partes del país. Y bueno, pues también ya saben que pueden visitar la página de Bits and Beats, la cual es bitsnbits.blogspot.com. Pues allí tienen la lista completa de temas de cada capítulo, con sus compositores y todos los detalles técnicos por ahí, para el que esté interesado. Y pues bueno, pueden compartirla por ahí con Facebook, Twitter y demás redes sociales habidas y por haber. Y pues bueno, para el final, pues pensé que sería adecuado dejarlos con uno de los clásicos temas de Super Mario Bros., que pues es la opción más obvia, pero pues supongo que es inevitable hacerlo. Claramente pues estos temas son muy conocidos, porque pues son muy buenos, y pues elegir uno de ellos es bastante complicado, pero bueno, finalmente pues me decidí por música de Super Mario 64, tema compuesto por Koji Kondo, y quizás de todos los temas disponibles este es el más diferente por la atmósfera y la simplicidad que maneja, y bueno, pues además también muy posiblemente sea la elección más obvia de todas, pero pues así es esto, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? El tema se llama Dire Dire Rocks, y pues con esto cerramos el episodio. Yo soy Kidei, muchas gracias por escuchar a todos, y pues hasta el próximo episodio. Hasta luego.